¿Cómo están, queridos amigos? Hemos llegado al final de un nuevo trimestre, un estudio muy lindo sobre las Sagradas Escrituras y ya hoy vamos a comentar la última lección de este trimestre. Yo soy el pastor Anthony Araujo Roncal, pastor en la Unión Peruana del Norte y estoy grabando desde Chiquián, en Ancash, donde soy pastor distrital para poder llegar a tu hogar, a tu familia, esperando que cada estudio durante este trimestre haya sido de gran bendición para tu vida. Quiero recordarte que va a haber un concurso muy especial este sábado y mira esta publicidad que está apareciendo ahí en pantalla, porque quiero que tú también puedas participar de este Kahoot o de este quiz, perdón, donde vamos a desarrollar preguntas de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Así que si quieres participar, también vas a poder ganar lindos premios. Solamente te voy a pedir que vayas a la descripción del video y que puedas ir al enlace que aparece allí para que tengas mayor información en la página de Acceso Cristiano. Recuerda que vamos a iniciar un nuevo trimestre. De hecho, mientras tú estás viendo ya esta última lección, hemos empezado ya a grabar las lecciones del nuevo trimestre, esperando que sean de gran bendición para tu vida, para tu familia también, para tu iglesia. Así que yo voy a invitarte a que puedas suscribirte al canal. Suscríbete, dale clic allí en el cuadradito rojo, activa la campanita, no cuesta mucho, dale solamente un clic, así vas a poder tener las notificaciones de la lección de esta nueva semana y de este nuevo trimestre. Así que creo que va a ser de gran bendición lo que de ahora en adelante sigamos estudiando a través de la escuela sabática. Bien, lección número 13, el título es ¿cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Qué lindo. Así que vamos a empezar con nuestro desarrollo. Vamos a ir al versículo de memoria para esta semana, Santiago capítulo 1, versículo 22. Veamos qué nos dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El objetivo de la palabra de Dios durante este trimestre y durante toda la vida siempre ha sido que tú no solamente te informes, sino de que te transformes. La palabra de Dios, apreciados amigos, es un libro para ser transformado. Lo que está aconteciendo, y esto lo he dicho muchas veces, es que somos muy buenos oidores, pero cuando se trata de practicar lo que la Biblia nos enseña, allí no lo hacemos. Por eso, recordemos que de nada sirve haber estudiado durante este trimestre hermenéutica bíblica, principios de interpretación, el método historicista, si es que tú no vas a practicar lo que la Biblia te enseña. Recuerda, el objetivo no es informarte, el objetivo es ser transformado, porque la mejor forma de aprender algo no es escuchando, no es tan solo leyendo, sino es viviéndolo. Que la palabra de Dios sea viva en tu vida, porque en sí ya es viva y eficaz. Pero yo no sé si en tu vida esta palabra sagrada ya es viva. Entonces, el objetivo es que empecemos, si es que aún no lo hemos hecho, y si ya lo hicimos, que continuemos, pero si aún no lo hemos hecho, que empecemos, por favor, a vivir lo que la Biblia nos enseña. El objetivo de la palabra de Dios y de Dios mismo es que vivamos una vida basada en su palabra. No ser solamente oidores, sino principalmente ¿qué? Hacedores, ¿verdad? Entonces, la lección de esta semana yo la he dividido en tres partes. Número uno, vamos a ver a la palabra viva de Dios que trabaja junto al Espíritu Santo. En la segunda parte, vamos a ver acerca si es que Jesús estaba de acuerdo o estaba en contra de las Escrituras. ¿Tú qué piensas? Y por último, vamos a ver formas prácticas de poder tener una experiencia personal con Dios. Así que vamos a nuestro desarrollo. Por más maravilloso que sea el estudio que tú puedas tener en la Biblia, el propósito, volvemos a repetir, no es tan solo adquirir el conocimiento, sino que tú pongas en práctica el conocimiento adquirido. No se trata de que nosotros dominemos a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea la que domine mi vida, la que domine mi mente, la que domine mis decisiones, mis pensamientos, mis intenciones. Ahora, es importante recordar que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra forma de vivir. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestro carácter, de transformar nuestra vida y hacernos en semejanza al Hijo de Dios. Por eso es importante vivir la palabra de Dios. Ahora, yo quiero mencionar algo acá que creo que es importante. Miren, el crecimiento, la madurez en la vida cristiana o la madurez espiritual en tu vida no se da tanto por los años que tú pases dentro de una iglesia, sino principalmente por cuántas veces en forma personal buscaste a Dios en esos años de vida cristiana que has tenido. Mira, nadie cambia, nadie crece por asistir a un culto. Nadie crece por cantar, nadie crece solo por predicar. El crecimiento principal de la vida es cuando tú te encuentras a solas con tu Creador. El crecimiento es cuando tú te encuentras a solas con tu Maestro. Allí tú empiezas tu cambio, no solamente con el Señor, sino a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que veamos aquí algunos textos bíblicos para ir entendiendo mejor esta idea. Vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver allí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este texto que acabamos de leer tiene muchas implicaciones. Yo quiero solo resaltar tres cosas. Número uno, Pablo dice en el versículo número 12, ocupaos de vuestra salvación. Qué lindo, ¿no? Amigo, hermana, si hay algo por lo cual tú debes ocuparte hoy, es por tu salvación en primer lugar. No haciendo buenas obras, pensando de que haciendo buenas obras vas a alcanzar salvación, sino que ocupándote en tres cosas. Ocúpate, ¿sabes de qué? De despojarte del viejo hombre. Cuando digo despojarse, no me refiero a que ya esa naturaleza pecaminosa se va a ir de tu vida. Pero sí puedes minimizar esa naturaleza pecaminosa si es que estás en Cristo Jesús. Porque quien está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es. Entonces, si en algo tú tienes que trabajar hoy en día, es en despojarte de ese viejo hombre. Número dos, trabaja en seguir perseverando en la carrera de la vida cristiana. Yo creo que me estás escuchando, me estás viendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no lo sé. Y puedes tener más de una dificultad. De repente estoy hablando para alguien que está atravesando una situación muy complicada en su vida. Y lo más probable es que estés queriendo o con el deseo de abandonar a Cristo, de abandonar la iglesia. Nunca hagas eso, amigo. Nunca hagas eso, amiga. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Trabaja en la perseverancia. Porque aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis. La paciencia, los que perseveran hasta el final. Entonces, trabaja en despojarte de esa vieja naturaleza. Trabaja en perseverar. Y número tres, trabaja en resistir al enemigo. Ocúpate en tu salvación. Y ocuparse en la salvación es en lo que yo te acabo de mencionar. Toma nota allí. ¿Está bien? Ahora, Pablo no solamente dice, ocúpate de la salvación, sino que además nos dice, mira, ocúpate porque no vas a estar solo. Nunca vas a estar solo en tu vida cristiana. Porque si hay alguien que te va a acompañar, si hay alguien que va a producir el querer como el hacer en tu vida, es Cristo Jesús. Ningún cristiano vive lejos de Cristo si es que tiene una comunión permanente con Él cada día. Cristo no abandona a sus hijos en el caminar cristiano, así que nunca estás sola. Nunca estás solo. Cristo está contigo. Asidos de la palabra de vida. Es decir, tómate de la palabra del Señor cada día. Si hay algo por lo cual debemos preocuparnos hoy, no es tanto por los eventos del fin del tiempo, porque eso va a suceder sin lugar a dudas. Preocúpate por tu comunión con el Señor. Preocúpate por estar bien con tu Creador. En todo este proceso aparece lo que la lección del día domingo nos enseña, el Espíritu Santo. ¿Sabes qué nos dice Juan, o bueno, Jesús en el libro de Juan acerca del Espíritu Santo? Vamos a ver allí, Juan capítulo 16, versículo 13. Veamos qué nos dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El propósito principal, o uno de los propósitos del Espíritu Santo, como dice la Biblia, es guiarte a toda la verdad. Ahora, allí nada más, Juan 8, versículo 32, dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesante. Lo que nos están diciendo los textos bíblicos es que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Y toda la verdad te va a dar, ¿qué? Libertad. Ahora, yo pregunto, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es guiarte a tener una comunión permanente con tu Creador, con tu Salvador y tu Redentor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, que nuestra preocupación, amigos, sea vivir en la presencia de Dios a través de la compañía y la ayuda del Espíritu Santo, a trabajar en nuestra salvación, a trabajar en nuestro cambio de vida, en despojarse de ese viejo hombre, en perseverar cada día. Y terminamos esta primera parte con la cita de Mensajes Selectos, página 1, versículo 93. Veamos qué nos dice. Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Qué lindo. Entonces, vivamos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Aunque muchos teólogos hoy en día alegan de que Cristo abolió el Antiguo Testamento, de que Cristo no le dio importancia al Antiguo Testamento, vemos con certeza más de un texto bíblico donde Cristo afirma respetar y vivir bajo lo que los profetas habían mencionado en la antigüedad. Ahora, el tema de Jesús y las Escrituras, porque el título de la lección en el día martes es Jesús versus las Escrituras, definitivamente no lo es, ¿verdad? Jesús nunca estuvo en contra de las Escrituras. Recuerda que para los judíos, en el tiempo de Jesús, las Escrituras era básicamente el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas, los históricos, los poéticos que tenemos hoy en nuestra Biblia en español. Y en ningún momento vamos a ver a un Jesús que se coloque en contra de lo que el Antiguo Testamento enseña. Y eso está en las primeras lecciones que hemos estudiado. Sin embargo, tenemos que mencionar que, lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. Un texto de ellos, por ejemplo, está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué dice allí. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Cristo no vino a abrogar la ley del Antiguo Testamento, ni el Antiguo Testamento. Porque hemos dicho más de una vez, amigos, la Biblia es una sola. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Está bien. Corremos gran riesgo si es que nosotros minimizamos el Antiguo Testamento. Corremos el riesgo de minimizar el Antiguo Testamento porque minimizamos el Génesis. Y al minimizar el Génesis, estamos dándole poco o nada de valor a la creación de siete días, poco o nada de valor a la deidad trabajando en la creación del hombre, poco o nada de valor al sábado, al matrimonio, al origen del pecado, al origen del mal en la tierra, poco o nada de valor al tema de la salvación. ¿Te das cuenta qué pasa si es que nosotros minimizamos la escritura del Antiguo Testamento? Jesús nunca lo hizo. ¿Por qué tendríamos que minimizarlo nosotros? Ahora, también es importante mencionar que el mal estudio de la Biblia, el mal estudio de las Escrituras, sin lugar a dudas nos va a llevar a una vida incorrecta, por más buen deseo que tengas. No se trata de adorar a Dios como yo quiero, como yo puedo y de acuerdo a mi comodidad. Dios quiere adoradores que vivan y adoren de acuerdo a como Él lo estableció en su palabra. ¿Me dejo entender? No trates de dar tu mayor esfuerzo si no va de acuerdo a la Biblia. No trates de dar tu mayor esfuerzo si quieres acomodar el texto bíblico a tu conveniencia. Por favor, aprendamos, nos guste o no nos guste, pero aprendamos a vivir la Biblia, la palabra de Dios como ella nos manda, como ella nos enseña. ¿Qué te parece? ¿No te parece que es mejor? Por eso Jesús condenó Y siempre, o muchas veces vamos a verlo por lo menos en los evangelios, Jesús hablando contra los fariseos, contra los principales judíos, porque ellos eran muy buenos guardando la letra, mas no tenían el espíritu de la ley. Podían cambiar comportamientos, porque es fácil cambiar comportamientos, pero el cambiar comportamientos no define que una persona tenga a Cristo en su corazón. Tú recuerdas, los fariseos eran las personas más o más ejemplares del pueblo, y eran muy buenos en la conducta, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Por eso, no te fíes de tu conducta, porque tu conducta, por más buena que sea, no necesariamente va a revelar que Cristo está allí. Porque quizás estás cambiando conductas para que la gente te vea. Quizás estás cambiando conductas para que la gente o la iglesia te elija como líder el próximo año. Quizás estás cambiando conductas solamente para tratar de ser estrella frente a los demás, pero quizás Cristo no está en tu vida. Por eso condenaba a Jesús siempre el legalismo, el fariseísmo. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Yo quiero cerrar con esta frase, ¿no? Jesús condenó y criticó y dijo, pero si no creéis a sus escritos. Yo pregunto, ¿los judíos creían en los escritos de Moisés? En realidad, para los judíos, la ley de Moisés era la base de la religión. Y es más, no solamente era la base de la religión, sino que para los judíos, la ley de Moisés, los cinco primeros libros, era la vida del judío. Pero interesante que Jesús les dice que ellos no creían en eso, y era cierto, porque los judíos leían las escrituras, leían la ley, pero creían lo que su mente les decía que deberían creer, mas no creían en el espíritu de lo que estaba escrito en ese momento. Por eso cuando Jesús vino no lo recibieron. Por eso cuando Jesús vino como Mesías, los judíos no entendieron, porque estaban tan ocupados en la letra, en la conducta y solo en la conducta, que se habían olvidado del espíritu de la ley. Y quizá uno de los riesgos más grandes que nosotros podemos cometer, amigos, es vivir una vida cristiana automática, una vida cristiana rutinaria, una vida cristiana de costumbre, de tradición. Y una de ellas, y la más peligrosa creo yo, es cuando realizas las cosas cristianas o lo que la Biblia enseña ya más por un mecanismo que por un deseo en tu corazón. Entonces, tengamos cuidado. Porque quizá en este momento estamos más preocupados por lo que Dios pueda pensar de mí que por yo amar a Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Si me amas, guarda mis mandamientos. No guardes mis mandamientos para amarme. Cristo desea que tú tengas una relación personal con Dios, con Él. Para que la obediencia a la ley, para que la obediencia a la escritura no sea una obediencia forzada, sino que sea una obediencia natural, un resultado de una experiencia personal que tú tengas con Dios. No caigamos en el legalismo. ¿Está bien? Practiquemos la verdad, sí, pero practiquémosla como un resultado natural de que tu vida está con Cristo cada día. Entonces, Jesús nunca condenó la Escritura. Jesús siempre estuvo a favor de la Escritura, mas no del legalismo, mas no solo de la letra, mas no solo de la conducta. Dios desea que antes que cambies una conducta por cambiarla, que tu motivo principal para ese cambio sea Cristo y la comprensión que tú tengas de Él, de acuerdo a una relación personal que tengas con Él cada día. ¿Me dejo entender? Vamos a la tercera parte. Hablar de pasar tiempo con Dios cada día se ha vuelto más un cliché que una realidad. Vivimos en un mundo ajetreado. Vivimos en un mundo donde al parecer ya ni siquiera vivimos. Al parecer solo sobrevivimos. Al parecer simplemente trabajamos para poder pagar la renta de la casa. Trabajamos para poder pagar el auto, la escuela de los hijos, tu universidad. Trabajas para llevar la comida a la casa. Mas ya no hay una vida. Ya no vivimos, simplemente sobrevivimos a este mundo. Y lastimosamente esta situación tan loca, tan trajinada, nos ha llevado a perder esta buena costumbre de tener una comunión con el Señor. Amigos, cuando hablamos de tener comunión con el Señor, no estoy hablando de solamente tomar un momento en el día y leer la Biblia. No, tu comunión con el Señor tiene que ser permanente. No es que tienes que darle un espacio a Dios de tu vida o en el día. No, no, no. Dios tiene que estar en todo tu día, en tu trabajo, en tu casa, en lo que hagas. No es que le vas a separar un tiempo. No, no seamos dicotómicos como los griegos. Tenemos que aprender que Dios es el centro y es todo en la vida del cristiano. Trabaja al lado de Dios. Ve al mercado al lado de Dios. Ve a la universidad al lado de Dios. Haz tu tiempo libre, toma tu tiempo libre al lado de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y además de eso, Dios quiere que aprendamos a pasar un tiempo a solas con Él, a tomar un tiempo para escuchar al Espíritu Santo. Mira, nunca hay personas que preguntan, ¿por qué no estoy escuchando al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer para escuchar al Espíritu Santo? Pero yo te digo, ¿cómo vas a escuchar al Espíritu Santo si paras corriendo en la vida? ¿Cómo quieres escuchar al Espíritu Santo si no paras un momento para sentarte, para abrir la palabra y escuchar a Dios a través de ella? No pretendas escuchar la voz de Dios si tú no tomas un tiempo para descansar y hablar con Él personalmente. ¿Me dejo entender? El deseo de Dios es que realmente volvamos a ello. Volvamos a pasar ese tiempo en comunión con Dios. Amigos, una oración de mañana, el estudio de la Biblia de mañana puede cambiar todo tu día. Yo no estoy diciendo que vas a estudiar la Biblia y ese día no vas a tener ningún problema. Ni la misma Biblia enseña eso. Pero cuando uno sale de casa con la mente enfocada en lo que uno estudió, esas promesas te van a acompañar durante todo el día, mi amigo. Necesitamos volver a darle el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Y aquí yo puedo hablar incluso del sábado. De los 7 días, Dios designó un día especial para que tú pases un tiempo a solas con Él. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en el sábado? ¿Cómo estás utilizando tu día sábado? Porque el propósito es que Dios dijo, mira, yo lo separo, pero quiero que pases tiempo conmigo. Pero quizá le estamos dando más tiempo a otras cosas que a Dios en este día. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso. Veamos qué nos dice, por ejemplo, Salmos, capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué maravilloso. Guarda silencio. Escucha la voz de Dios. Conversa con tu Creador. Amigo, necesitas conocer a Dios para amarlo. Porque el que no ama es porque no conoce a quién, a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Es amor. No pretendas decir que amas a Dios si es que no tienes conocimiento de quién es Dios. Y conocimiento no tiene que ver solo con la convicción de que Él existe, sino con la acción de buscarlo en su palabra cada día. Conócelo, ámalo. Y ese conocer y ese amar te va a llevar a una obediencia natural en la vida. ¿Me dejo entender? Necesitamos pasar un tiempo a solas con nuestro Dios. Hay un dicho muy cierto, quien ama disfruta pasar tiempo con esa persona. La pregunta es, si no estás pasando tiempo con Dios, es porque no lo amas. Por más que digas, no, yo sí lo amo, pero no lo muestras. Tienes que mostrar ese amor con Cristo pasando un tiempo con Él cada día. Está bien. Ahora, además de pasar un tiempo a solas con Dios, algo que también nos ayuda bastante en una relación con nuestro Creador es la memoria y el canto. Yo recuerdo mucho a nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? A nuestros papás, quizá, conocer, hacer poemas, aprenderse salmos de memoria. Yo recuerdo que de pequeño en la clase, nuestra maestra nos hacía aprender salmos de memoria, ¿no? Yo, sinceramente, no he aprendido muchos textos así completos de memoria. Pero cuán importante es eso, tener la Biblia no solamente escrita, sino también ¿dónde? En nuestra mente. Ahora, yo quiero leer contigo una cita del Espíritu de Profecía. Veamos qué nos dice. Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenales y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Qué lindo, ¿verdad? Cuán importante sería volver a esto, a aprender, a memorizar. Yo te invito, yo voy a asumir ese desafío también, porque hace mucho que no aprendo un texto completo, pero voy a tomar este momento para poder hacerlo. Porque la mejor forma de vencer al enemigo frente a las tentaciones, cuando el diablo nos tienta, es justamente recordando esas promesas que están escritas en la Biblia. Interesante, ¿verdad? Además de la memoria, el cántico, cuán importante es alabar al Señor. Himnos de alegría, un corazón alegre, cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Yo recuerdo mucho el himno 1, el himno 2, el himno 3, unidos en espíritu. ¡Qué lindo! Necesitamos tener una canción en el corazón. Necesitamos cantar al Señor. Y un consejo, porque lo tengo en mi experiencia. Anda a dormir con una música cristiana. No vayas a dormir con la televisión, con las noticias. Porque vas a dormir aturdido, vas a despertar ansioso, ansioso, angustiado por la situación de este mundo. Ve, descansa, cantando a Dios. Que con esa canción también puedas despertar tu día alegre en el Señor, confiando en el Señor. Cuán importante entonces, en esa tercera parte, es vivir una vida práctica de comunión con Dios. ¿Cómo? Pasando un tiempo a solas, memorizando textos de la Biblia, y como dice Lana de White, si es posible, capítulos enteros, y número 3, cantando al Señor. ¿Está bien? Así que tengamos en cuenta estos consejos. Bien, amigos, cosas puntuales de la lección de esta semana. Hay que vivir bajo la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien tiene la capacidad de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Recordemos que Jesús nunca estuvo en contra de la Escritura, más bien vivió bajo ella también, pero principalmente pongamos en práctica. Amigos, nada de este trimestre tendrá sentido si es que no vas a empezar a practicar lo que estamos hablando. Ni en tu vida ni en mi vida tendrá sentido. Necesitamos no ser el mismo de hoy. Necesitamos crecer cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. La lección en el día lunes nos habla de Jesús. Aprendamos de Jesús. No hay mejor ejemplo para seguir que Cristo Jesús. Cristo Jesús conocía la Biblia, conocía la Escritura de memoria cuando se enfrentó al diablo ahí en el monte de las tentaciones. ¿Cómo respondió Jesús? Yo creo, es mi opinión, no dijo eso. Jesús dijo, escrito está. Te respondo con la Biblia, te respondo con la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Aprendamos a pasar un tiempo con Jesús. Amigos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía una comunión permanente con Él, ¿cuánto más nosotros, seres humanos y pecadores? Si Jesús estuvo dispuesto a obedecer la palabra, si Jesús estuvo dispuesto a ser obediente a la Escritura, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? ¿Cuánto más nosotros, amigos, necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida, verdad? Entonces, yo quiero finalizar la lección y finalizar este trimestre pidiéndote, por favor, pon en práctica lo que hemos hablado. Si hay un temor de forma personal, es que tú caigas en el error de que este video suplante tu estudio personal. Que este video ya sea lo suficiente como para que tú no tengas una comunión personal con Dios. No, este video no suplanta nada. Este video no reemplaza nada en tu vida. Ten cuidado. Yo tengo ese temor cada vez que grabo. Tengo el temor de que vengas aquí a ver este video solo porque no estudiaste la lección en la semana. No hagas eso. Necesitas tener una experiencia personal con Él. ¿Está bien? Mira, por favor, vamos a practicar lo que la Escritura nos dice. ¿Qué te parece? ¿De qué forma? Y a mí me gustaría que puedas escribir ahora aquí en los comentarios al finalizar la lección. ¿De qué forma vas a poner en práctica la lección de este trimestre? Hazme saber, escribe, quiero saber. Quiero ver que realmente hemos cumplido el objetivo. Que la Biblia no es para informarte, sino para transformarte. Déjame saber ahora en los comentarios, ¿de qué forma tú vas a poner en práctica lo que esta lección nos ha enseñado? Me gustaría leerte realmente. Así que Dios te bendiga. Ánimo, persevera, no te rindas. que todo lo que en este mundo pasa, toda esta crisis que hoy estamos viviendo, sin lugar a dudas afecta a nuestra vida, pero tiene que afectarnos positivamente. Toda esta situación tiene que llevarnos, amigos, a tener una relación más profunda con nuestro Creador. ¿Qué te parece? Amén. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Confía, espera en Él, pero principalmente ten una comunión permanente con Él. Y ya nos veremos el próximo trimestre. Que el Señor los bendiga.